Trayéndome la esperanza sobre el río de las penas, sobre el río de las penas, sobre el río de las penas, sobre el río de las penas, sobre el río de las penas, sobre el río de las penas, sobre el río de las penas, sobre el río de las penas, sobre el río de las penas, sobre el río de las penas. Ahí estaba la voz de Mercedes Sosa hablando, anunciando en realidad al autor de El Río de las Penas, ¿no? Hablaba de Gustavo Santaolalla. También estaba León Gieco en esa grabación. Arrancamos como todos los días escuchando la voz de Mercedes Sosa. Y en un ratito te cuento por qué elegimos esta canción. Buenas tardes, bienvenidos. Ahora sí, nos saludamos. ¿Cómo andan? ¿Ya almorzaron? ¿Están todavía por arrancar porque llegaron tarde del trabajo y recién se están preparando alguna cosita para comer? ¿O están mateando en una de esas, tratando de evitar caer en el sueño, ¿no? En esa pachorra que a uno le agarra después del almuerzo? Que es nuestro caso, quiero decirles. Nosotros estamos así como tratando de levantar entre mate y mate, por eso la música que elegimos. Y como te dije al comienzo, la voz de Mercedes Sosa cantó Río de las Penas, porque nos vamos a ocupar de los ríos. Estas dos horas van a tener como eje, quizás fundamental, canciones que se vinculen a los ríos. Canciones que nombren ríos, que en la letra aparezca nombrado algún río. Hay muchísimas dentro del folclore y dentro de otros géneros también. Si se les ocurre alguna, si hacen memoria, nos llaman a algunos teléfonos que ya mismo nos va a dar Miguel Vicente, a quien saludo ahora. Buenas tardes, Colo. Estamos en el 4999-0987. Repetimos, 4999-0987. Y además un saludo para quienes nos escuchan a través de internet. Dale, Miguel. ¿Por www.radionacional.com.ar? Bueno, el equipo está conformado, además de por Miguel Vicente, que está todas las tardes con nosotros, también por Sandra Viera, que está ahí en los controles mandando, como debe ser. Otra dama del equipo es Sara Laza, que está en la producción ahí, sin perder detalle alguno. Bueno, mi nombre es Emiliana Merino, o Colo, como ustedes prefieran, y el verdadero alma pater de esta historia, el creador, el que cada día nos llama desde la quiaca, porque todavía no llegó de sus vacaciones, es el caballero Máximo Vargas. Qué linda que es la cortina que eligió Maxi, me encanta. Es la alabanza, la versión del chango Farías Gómez, de esta belleza, de esta creación de Atahualpa Yupanqui. Y aunque no somos fundamentalistas de las efemérides, sí sabemos que nos sirven mucho a todos los que trabajamos en los medios para organizar el material, ¿no? Para ponerle así como una línea y decir, bueno, a ver, ¿por dónde vamos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué música elegimos pasar hoy? El problema que ocurre con esto es que si uno se deja llevar únicamente por las efemérides, terminamos la mayoría pasando canciones de las mismas personas. Pero ahí está la gracia también, ¿no? En ir reencontrando o redescubriendo esos mismos artistas que van a ir sonando a lo largo del día desde distintas ópticas, desde distintas palabras, opiniones. Nosotros vamos a hablar hoy, entre otros artistas, del Chivo Valladares. ¿Te acordás de quién es el Chivo? Rolando Chivo Valladares. Este músico, compositor, completamente autodidacta, él no estudió en ninguna escuela de música, simplemente, bueno, tocaba y le hacía escribir a otros músicos que sabían escribir música sus creaciones. Nos dejó muchas, muchas, Coplas para la Luna, por ejemplo, Vidala del Último Día, Zamba del Romero, y algunas que vamos a ir escuchando nosotros a partir de este momento. Hermano de Leda, a Leda sí quizás la ubicás mucho más, ¿no? Leda Valladares, una recopiladora de coplas populares. Fue la compañera de muchos años de María Elena Walsh. Juntas, en Francia, grabaron un disco. Bueno, vamos a ocuparnos del Chivo, porque hoy cumpliría años. Él nació en el año 1918. Y te invito a escuchar cómo sonaba su voz, ya viejito, ¿eh? Esto debe ser del 2004 más o menos. Esta es una entrevista que en Salta, en la casa del Chivo, le hizo José Isa, un periodista. Escucha, presta atención. Que tenga un mensaje que dar, porque si no hay mensaje, no hay canción. El Cuchi era un más amigo de mi hermana que de mí. No hemos visto pocas veces con el Cuchi. Una vez fui a visitarlo a Castilla. Estuve 3 días sin dormir. Fui a terminar a dormir en la casa del Cuchi. Estuvimos en la velada larga. Y todos me querían conocer, así que los otros la sacaron más liviana, pues, pero yo estuve 3 días sin dormir y sin coquilla y tomando vino, no sé cómo sobresalí yo. Hay una luna de sueño, sueño de noche callada, que anda robando mi vida por mi sangre enamorada. Ahí estaba la voz del Chivo, ya muy, muy viejito. Esto fue en el 2004 y él muere en el 2008. Ahí hablaba, ¿no? Él contaba que el Cuchi Leguizamón era más amigo de su hermana, de Leda, que de él, pero que recordaba mucho unas 3 noches sin dormir, dice él, a puro, bueno, canción, música, poesía, creaciones locas, ¿no? De aquella época. Mucho vino, dice él, y sin coquear además, ¿no? Sin ese aliciente que te mantiene despierto, dice. No, no parábamos. Y me imagino lo que deberían ser esas reuniones con todos los bohemios de Salta de por aquel entonces, con Perecito, Miguel Ángel Pérez, que también se juntaba. Bueno, la idea ahora es que te transportes a aquella época y escuches con atención lo que viene ahora. Va a ser el Cuchi en el piano, Patricio Jiménez cantando, es una creación del Chivo. Aparece Perecito al principio recitando parte debajo del sauce solo, un clásico de clásicos. Que lo disfrutes. Viene ese otro clima, el clima del romanticismo, el clima del recuerdo, donde el sueño de la vida es más importante que la misma vida. En esta casa no voy a cantar, porque esta niña me va a enamorar. Tras del visillo, la niña tan recatada ve cruzar por sus ensueños nubes rosadas. Prisionera, prisionera, ¿de qué sirven los cerrojos si se te vuelan los ojos tras de una nube viajera? En esta casa no voy a cantar porque esta niña me va a enamorar. Cruzó el cielo un ruiseñor y se posó en tu ventana. Un gajo de la mañana que vio crecer el amor lloró por el ruiseñor y por la nube lejana. Eslabones de rocío, cadenas del ruiseñor, qué poco sirven las alas cuando amanecen mojadas por el llanto de una flor. Te recuerdo mirando el río sobre la espuma, lejos ande el olvido, sobre la espuma, lejos ande el olvido. Bajo este sauce solo yo te he querido, y se ha quedado el sauce más pensativo, y se ha quedado el sauce más pensativo. ¿Dónde andará mi amor que se fue penando por este olvido? Me vuelve con la zamba arrepentido. Me vuelve con la zamba. Porque desando viejos caminos, sabiendo que son otros nuestros destinos, sabiendo que son otros nuestros destinos. Ya me voy con la tarde, triste, dolido. Nuestro amor es recuerdo, lo lleva el río. Nuestro amor es recuerdo, lo lleva el río. ¿Dónde andará mi amor que se fue penando por este olvido? Me vuelve con la zamba arrepentido. Me vuelve con la zamba. Qué lindo que es volverlo a escuchar a Patricio Jiménez, ¿no? Hace muchos, muchos años de esta grabación. El Cuchi Leguizamón estaba en el piano mientras Patricio cantaba. esta creación del Chivo Valladares bajo el sauce solo, y al comienzo se lo escuchaba recitando a Perecito, a Miguel Ángel Pérez, ¿no? Todos salteños. Y qué época aquella, realmente qué época. Me hubiese gustado, no sé, viajar de verdad en el túnel del tiempo y formar parte de una de esas largas reuniones que, como decía el Chivo en el audio, ¿no? Que oíamos. Pasaban días y días charlando, bebiendo, bueno, me imagino hablando de la vida, debatiendo cosas, ¿no? Y de ahí, Colo, surgían muchas letras. Claro. Y de ahí surgía, había mucha creatividad de esas reuniones, que para muchos podía ser un encuentro, una farra, como vos decías, o tomar un vinito. No, no, eso era realmente, con estos nombres, te imaginas. Tipos, ¿no?, creativos de verdad, muy claro, creativos. Claro. Muy creativos. Cuando venía el dúo salteño, por lo general a Buenos Aires, venían con el Cuchi, y eso era un espectáculo, viste, no volaba una mosca, los tres, ¿no? Claro. El Cuchi y el dúo salteño. Que era el gran arreglador, uh-huh, ¿no? El que los descubrió de algún sin duda modo, uh-huh, a los dos. Bueno, ahí estaba entonces hecho el breve homenaje o el recuerdo al Chivo Valladares, que hoy cumpliría años. Tenemos también para recordarlo a Alfredo Zitarrosa, no nos vamos a olvidar de él, más adelante nos vamos a ocupar. Papo también, rockero, no es folclorista, pero de todas maneras encontramos ahí alguna cosa con León Gieco, que en una de esas pasamos más tarde también. El Menzú, a quien seguramente escucharon en el programa de Marcelo Simón, también cumpleaños hoy. Tenemos varios cumpleañeros interesantes. Estelita Crisi, de Las Voces Blancas, claro, cumpleaños claro hoy. Vamos a ver también si la saludamos a ella. Bueno, feliz cumpleaños para todos los que estén cumpliendo años hoy. Nosotros nos vamos a ocupar de los ríos. Fíjate que sin querer yo elegí debajo del sauce, bajo el sauce solo, mejor dicho, y también nombra al río. Aparecen un montón de canciones que en el título no hablan del río, pero ya, en la letra sí. Pero el contenido está. Ni hablar todo lo que es el litoral, pero todos los artistas litoraleños le han escrito al río. Sin duda. También hay tangueros que le han escrito al río. De eso se va a ocupar, parece, más tarde Sara Laza. Algún tanguito va a encontrar vinculado, sí, seguro, hay, al Río de la Plata. Lo hay. La idea es esa, ¿no? Que nos llamen, que hagan memoria, que buceen un poco por los recuerdos y nos digan cuáles son las canciones vinculadas a los ríos que ustedes recuerdan. Nosotros tenemos ahí una preparada en la gatera, Los Carabajales son los intérpretes. Escucha, déjate llevar. Ah, no, la de Tamarita tenemos primero. La de Tamara Castro. Tamara Castro parece que le canta al Río Verde y con una energía. Escucha a la Tamara. Que trajiste río verde, que tendrás en esa piedra que en el fondo reverdece, por lo verde parece ser, por lo verde parece ser, ese llanto de mi amada que en el cauce vuelve a crecer. Río verde, agua clara que se pierde, río verde, vuelve a apagar mi sed. Prometiste volver, dijiste que al fin podrías querer. Prometiste ser fiel y al verte partir amarte juré. Río verde, agua clara que se pierde. Río verde, vuelve a apagar mi ser. En invierno no bajarás, en las cumbres te quedarás, atrapado entre la nieve. Dulce ojito de agua verde, por septiembre te mirarás en los ojos de las flores. Río verde, agua clara que se pierde. Río verde, vuelve a apagar mi sed. Prometiste volver, dijiste que al fin podrías querer. Prometiste ser fiel y al verte partir amarte juré. Río verde, agua clara que se pierde. Río verde, vuelve a apagar.

Misterio, instrumento de liberación. Salamancas y Caminos, por Nacional Folclórica. Nacional Folclórica, junto a... Continuamos en Nacional Folclórica, junto a Emiliana Merino. Mermane con el asfalto, con el tango soy feliz. Y aunque viva con apuros, me gusta el aire de aquí. Y aunque viva con apuros, me gusta el aire de aquí. Buenas tardes. Va de 15 a 17 durante la semana, simpática y alegre, le dicen la colorada. Son dos horas muy amenas que te hacen la tarde grata. ¿Qué haríamos los oyentes si no está la colorada? ¿Qué haríamos los oyentes si no está la colorada? Muchas gracias, Oscar de Munro. Un abrazo para todos. Oscar, me matás, vos me matás, Oscar, yo no puedo creer, qué lindo, che, pero qué lindo mimo para arrancar el programa, muchas gracias. Sí, hola Colo y equipo, muy buenas tardes. Hola. Te deseo un muy buen programa para el día de hoy. Bueno, mira, una canción que me acuerde, a ver. Digamos, es El Río de los Pájaros, que es de Aníbal Sampaio, sí. Y se refiere al río Uruguay. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino con sabor a mieles ruanas. Y otra que me acuerdo es Agua y Sol del Paraná. Bueno, te mando un saludo. Soy Adolfo de Almagro y mi tres números... Gracias, Adolfo de Almagro. Vos sabés que los dos que nombraste yo tengo los discos separados, preparados para escuchar durante esta tarde. Así que si te gustan, presta atención porque en cualquier momento aparecen. Creo que de Río de los Pájaros encontramos la versión de Cafrune. Y después, ¿cuál otra me habías dicho? Bueno, tenemos ahí todo el pilón de discos y todos los títulos que nosotros fuimos encontrando. O sea, los que nos íbamos acordando nosotros de canciones vinculadas al río. Ahora le vamos a preguntar en un ratito a Miguel cuáles anotó, que lo veo ahí concentrado. ¿Estoy haciendo los deberes o no? Está muy bien, un ídolo. Miguel además se preparó unos mates bárbaros, todo. No nos podemos quejar. Y bueno, y faltan las que se te vayan ocurriendo a vos. Tenemos un teléfono, Miguel, ¿cuál es? Es el 4-999-0987. Repetimos, 4-999-0987. Buenas tardes, Colo. Buenas tardes, Miguel. Habla Roberto de Santos Lugares. Infinidad de canciones que nombran a ríos, pero bueno, yo tengo las mías. Por ejemplo, que me conmueven demasiado. Romance del Mickey Mayo. Qué linda. Una. Y otra es el viejo Cacatí, que nombra al Santa Lucía, yo que conozco, que me gusta. Ay, se nos cortó, qué pena. Bueno, si querés nos volvés a llamar, si no, igual ya tomamos nota de los nombres que fueron dando. Nosotros tenemos, entre la larga lista que buscamos, Río Manso tenemos, ahí del Cholo Aguirre, la versión del mismo, la del Cholo, a ver qué te parece. Mientras tanto, hace memoria, hoy nos ocupamos de los ríos, tiene que ver con el carácter también. Yo supongo, esto lo vamos a hablar más tarde con algún artista, pero digo, me parece que aquellos artistas que viven cerca del río, inevitablemente le terminan escribiendo, porque además las características, digo, de los que viven en el río son diferentes a las de los que viven lejos del agua. Me parece que tiene mucho que ver el ámbito, el hábitat donde crecemos para formarnos. Vamos a hablar en un rato de eso. Ahora escuchamos Río Manso. Mirando correr el río, le dije casi en silencio, vas a tener que andar mucho para ganarle a mi sueño. Y sobre la arena fresca, la cabeza dibujé de una pasión imposible que me escribía de Santa Fe. Fue una noche correntina, de aquellas que no se igualan, estaba la costanera conversando con el agua. enero estaba fundiendo sobre el río su calor, y junto al perfil querido puso mi vena de verseador. Mira qué cabeza loca poner tus ojos en mí. Yo que siempre ando de paso no podré hacerte feliz. Olvídame, te lo ruego, yo soy como el Paraná, que sin detener su marcha besa la playa y se va. Que sin detener su marcha besa la playa y se va. Noche correntina, de aquellas que no se igualan, estaba la costanera conversando con el agua. Enero estaba fundiendo sobre el río su calor, y junto al perfil querido puso mi vena de verseador. Y junto al perfil querido puso mi vena de verseador. Mira qué cabeza loca poner tus ojos en mí. Yo que siempre ando de paso no podré hacerte feliz. Olvídame, te lo ruego, yo soy como el Paraná, que sin detener su marcha besa la playa y se va. Que sin detener su marcha besa la playa y se va. Hay una canción, ¿no?, que habla del río, una de las tantas que hoy vamos a ir escuchando de a poco. Tenemos tiempo, hasta las 17 estamos juntos. Era el Cholo Aguirre. Y me cuentan que ya estamos en comunicación con un gran amigo, a quien saludo ahora. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, mujer preciosa. ¿Cómo va? Antonio Tarragorros es el que está en línea y te llamamos porque queremos que nos hables de cómo vive el tipo que creció cerca del río, que conoce el río, que le escribe al río. Bueno, no hay nada como el río. En todas las religiones del mundo hay un río sagrado. Es cierto. El Jordán, el Nilo, y podemos seguir. El hombre tiene una relación con el río religiosa, mística. Yo te iba a hablar con Juan Genaro González Bedoya, yo ahí me decía, Cacho, digo, ¿cómo, qué cosa tiene el río con vos? Él me dijo que en la parte playa estaba lo más hondo del río. Porque uno tiene a simple vista la vida en esos charquitos, ahí está la vida, se la ve. Y entonces me decía que nadie te abraza como el río. El río te abraza todo el cuerpo, no deja lugar de tu cuerpo sin abrazarte cuando te metes adentro. Es cierto. Cacho tiene una de las... Del otro día estábamos... Mirá lo que son las coincidencias, Colo, porque estábamos... veníamos hablando en el auto. Yo siempre trato de sacar conversaciones que ahonden, porque todo el día se habla pelotudez en la televisión, de fútbol, de pavada y pavada y pavada, y se te va secando el cerebro, ¿viste? Sí. Entonces... yo había tirado le digo, ¿cuál es la mejor metáfora que conoces del río? ¿No? Y hay una muy linda de Jaime Dávalos que dice, piel de barro, fabulosa lampalagua, como si fuera una gran víbora con la piel de barro. ¡Qué bueno! ¿De Jaime eso, Jaime Dávalos? De Jaime Dávalos, sí. Está una de González Bedoya que dice, el río es un viejo rayo caído sobre la tierra. Oh, ¡qué bueno! ¿No? Buenísimo. Es claro, el río es eso, ¿viste? Es la eternidad, cuando dice Alberico Mancilla, dice, quien fuera, me dijo un día mirando el río, como las aguas, creo que tranquilas del, o corrientes del, del Paraná, que no conserva la huella de los navíos, y así las penas del alma poder borrar. Oh, ¿qué tal? Quien fuera me dijo un día, mirando el río como las aguas, no sé qué, del Paraná, que no conserva la huella de los navíos, y así las penas del alma poder borrar. Roxlo creo que dice sobre el agua también, lancé con mano segura piedras al lago sereno, que copiaba en su ancho seno la majestad de la luna. El lago todo hermosura tembló un momento en su seno, pero se hundió la piedra y sereno volvió a reflejar la altura. Cuando en la lucha reñida me hiera el destino aciago, quisiera al sentir la herida que fuera siempre mi vida imagen ennoblecida del limpio cristal del lago. Este, el agua tiene esa cosa también, que es una especie de cielo pero que está abajo. Totalmente. Que todo pasa ahí y nada también. Y es depende un... de vos. Sí, sí, claro. Hasta dónde te comprometas con ese río sí, que ves, claro, ¿no? Hasta que donde abra tu corazón. ¿Viste? Hasta donde sepa capaz de arriesgar, como en el amor, como en las cosas realmente trascendentes, como en la vida. Seguro. ¿Viste? Y cada río tiene lo suyo, su temperamento, Antonio. ¿Cómo? Que cada río también tiene lo suyo, ¿no? Sus características, su temperamento, su vida propia. Seguro, están los ríos de montaña, que son esos ríos no son tan tormentosos como las personas. Pero fíjate vos que los ríos sagrados no son esos ríos bulliciosos. El Ganges no lo es. No es un río de montaña. No, son ríos que dan paz. Que con solo mirarlos uno ya baja. El Nilo casi ni se ve cómo corre. Sí. Sí. El Jordán. Claro. Fíjate vos, ¿no? Que son ríos calmos. Sí. No son ríos barullentos los ríos sagrados. ¿Qué pasa con el Río de la Plata? ¿Qué pasa con la gente de Buenos Aires que no le da demasiada bola al río? Y no, eso empezó a pasar con, recién empezó a mirarse el río en los 90. Es una de las grandes cosas que hay que decir que hizo Menem, hizo que pongan los ojos en los ríos, porque ahora, viste, está de moda pegarle a alguien siempre. Entonces, Menem, por ejemplo... Vuelve a decir por Puerto Madero, hablar, ¿no? Muy de mal de Menem a los actores, ¿no? Y Menem sacó el IVA de los teatros, gracias a que Menem sacó el IVA de los teatros, está lleno de teatros en Buenos Aires, no pagan IVA. O sea, pagan no pagan el 21%. Todo lo demás, yo odio las políticas de Menem, de los ferrocarriles, de YPF, de lo que vos quieras, pero no eso. Se supone que somos gente analítica, inteligente y no estúpidos. ¿Viste? Che, Antonio, ¿y qué te referías a lo de...? Hablo con un actor que ha leído Shakespeare, que ha leído García Lorca, ¿cómo puede ser tan tarado? Entonces leyó al pedo esos tipos de inteligentes. ¿Viste? Sí. Escúchame, cuando hablabas del turco, ¿lo decís por todo lo que generó ahí Puerto Madero, lo que fue en una época América 92 y toda esa historia de estar lindando el río? Estaba lleno de ferrocarril al lado del río, la gente ni lo conocía. Y ahora está toda la actividad que hay alrededor del río. Sí, pero cuesta, ¿viste?, acercarse al río. La mayoría de los que viven en Buenos Aires no disfrutan, no tienen como paseo ir al río, prácticamente nada. Y nos pasa también con el Atlántico, con la costa. ¿Viste que la mayoría de los bares están adentro? Más a la costa, la que al mar, ¿eh? ¿Eh? Más al mar que al río, creo, che, me parece a mí. Porque sí, hay multitudes que van a las costas, en Mar de Plata, qué sé yo. Sí. Pero recién ahora comencé a planearse ir... de vacaciones al río Uruguay, a la costa del río Uruguay en Entre Ríos, por ejemplo, tarde, porque lo están haciendo todo mierda con el glifosato, ¿viste? Donde iban a entrar ahí, iban a ser hecho una momia, ¿viste? Sí, sí. ¿Viste? Es duro. Y sí. Claro. Y sí, es complicado. Sí, entre la fábrica de papeles que tiene enfrente y el glifosato que le tienen las hojas. Si te agarran medio cuidado, te fumigan el lomo. Pese con tres ojos, como los de los Simpson. Pues claro. Por eso, yo lo que hablaba, ¿no? ¿Cómo cambian los paradigmas de hacia dónde uno produce lo que podría llamarse la propuesta, la resistencia. Ajá. La resistencia ahora está en la caja y el charango. Claro, en volver a lo desenchufado. Lo están avanzando con la Stratocaster, la Fender y el... Yo río estaba escuchando un bajo en Cosquín y bueno, guitarra eléctrica, bajo, batería y bueno, yo me fui a bañar porque estaba por ir a actuar y regreso a la televisión, viste que estaba en el hotel mirando tele, ¿no? Sí. Regreso y estaba el mismo y digo, la pelota, qué éxito tiene este tipo. No era el mismo, era otro ya. Nada más que eso, nada igual. Cuánta maldad, querido, no se puede. Claro, lo peor es que suenan todos igual a músicos norteamericanos, pero si eran todos igual a músicos argentinos, no está mal. Ay, ¿sí? Antonio, te quiero. Conocen más a Jimi Hendrix que a Falú, ¿viste? Pobre chico. Bueno, escucha, no está mal que conozcan a Jimmy, está bueno que conozcan a todos, que tengan una apertura mental como para conocer todo y en todo caso decidir o, ¿no? Ah, apertura mental es haber mirado a Jimmy Hendrix, que era un drogón, tocaba la guitarra, la prendía a fuego sin respetar a los luthiers. Cuando Falú era un gran tomador de vino, un amador de la poesía, un romántico. Sí. Yo prefiero que no conozcan a semejante lacra, sinceramente te digo. Bueno, es una larga discusión que tenemos, cada que nos encontramos largas noches, mirá. Escúchame, arranqué hablando del Chivo Valladares. Sí. Porque hoy se cumple un aniversario de su nacimiento. ¿Vos recordás alguna cosa? Hablaba del Chivo también en relación a las reuniones esas que tenían con Patricio Jiménez, con el Cuchi Leguizamón, con Perecito, ¿viste? Donde se ponían a tomar y a crear... ¿Vos lo conociste a Perecito? Sí. Sí, un galán. Y el último Perecito, creo que debe ser el último que se fue. Sí, la verdad, un dandy era, te diría, para una fineza. Genio. Si llega a ser Tucumán. Me dijo una copla un día, fue la última copla que me dijo de... Yo le estábamos hablando sobre el carnaval, que es otro misterio ese, ¿viste? Un carnaval donde está donde está el demonio conviviendo con el amor y que ese es un disparate todo, ¿viste? Sí. Y entonces el tipo está haciendo la copla en allá arriba en los cerros y baja y entra en esa vorágine que no sabe si está vivo, si está muerto, si está soñando, si existe, si no. Claro. Borracho de amor, de copla, de brujería, de alcohol y de... Entonces dice el tipo, la copla escrita por Perecito, se pone en el lugar de ese tipo, Perecito escribe la copla, dice: mi casa, ¿dónde queda? Mi caballo, ¿dónde está? Soy casado, soy soltero. ¿Qué me ha hecho carnaval? ¿Qué? No. Que con la simpleza me dijo, se desprogramó. Ay, no, un genio Perecito, mi amor, tan seductor, siempre rodeado de mujeres estaba Perecito. Sí, todas las veces que lo vi siempre rodeado de mujeres de todas las edades, aparte. Ah, mirá vos, Perecito. Tendría algún valle, Perecito. Sí, algo tendría. El río además el río es como el amor también, porque se va, pero siempre está. Sí, claro. Yo tengo una canción de decir que yo digo, tal vez no deba volver a mi pueblo. Hay muchas ausencias que nublan mis ojos. Cuando atardece, me viene una pena con ver de desahuces que llora al cantar. El río sabe y no vuelve. El río sabe y me entiende. El río sabe cantarte, pero sin volver. Ah. El amor también te canta y no vuelve. Bueno. Mira, Antonio, vamos a escuchar ahora una galopa que separamos porque es la preferida de nuestra operadora, de Sandra Viera, que sí. Cuando sabía que íbamos a hablar con vos y que el tema era el río, dijo, ay, yo quiero Donde Huele el Río. Ah, donde va una historia de amor. Claro, por eso, sí, seguimos en la misma línea, ¿no? De la que claro, venía. Porque uno, son dos personas que se conocen y dicen en las cataratas algo así, dice, mira, yo voy a negar siempre ser el protagonista de esto, pero mirá, vamos a conocernos, yo tengo mi pareja, vos la tuya, vivamos esto, pero no nos comprometamos. ¿Qué? Pero el amor no es algo que pueda manejarse, ¿no? No. Entonces así nació esa canción. Bueno, la vamos a escuchar, te agradecemos un montón esta charla tan linda como siempre. Te tiré un piedrazo arriba del techo ahí. Sí, era lo que necesitábamos para despabilar la tarde, ¿viste? Para que no se duerman los siesteros. Un arriba, beso, arriba. Claro. Un beso. Otro. Chao, mi amor. Chao, chao, chao. No quiso ver cuando se fue y prometieron olvidar cada momento compartido. El lecho tibio del amor, la selva en celo y el rumor cuando caía su vestido. La lluvia pone en el adiós, el pronto, el siempre, el volveré, pero es verano y hace frío. Besó su pelo una vez más, la vio marcharse y murmuró, te espero donde vuela el río. Donde al azul se vuela el río, hay un adiós de otoño frío. El viento es nube de rocío, en Iguazú se vuela el río. La vida pone en todo adiós, un pronto, un siempre, un volveré, pero es verano y hace frío. Besó su pelo una vez más, la vio marcharse y murmuró, te espero donde huele el río. Não quis lhe ver quando se foi, porque pensava esquecer cada momento compartido. O leito morno do amor, a selva em cio e o rumor quando caía seu vestido. La lluvia pone en el adiós, el pronto, el siempre, el volveré, pero es verano y hace frío. Besó su pelo una vez más, la vio marcharse y murmuró, te espero donde fue el río. Donde al azul se vuela el río, hay un adiós de otoño frío. El viento es nube de rocío, en Iguazú se vuela el río. Muy, muy buenas tardes, Colo. Habla Ramón de Madero, de parte Ramón. Bueno, el río, la canción que me acuerdo es de Río Manso. Muy buen programa, muchas gracias. Será hasta mañana. Hola, Colo, Marcelo de Martínez. Bueno, yo para completar un poco por el sur, que es del por ahí de lo que menos todavía se habla, te hablo del Limay, al que le cantan los Verbel. Un beso. Buenas tardes, ¿cómo estás? Te habla Hugo de Parque Chas. Hoy voy a ser breve, contra mi costumbre, porque si no se me corta. Solo una contribución. El río en su parte oscura. Apúrate, José, por la Teresa Parodi. Un beso. Bueno, Colo, una alegría tenerte en este horario y específicamente estoy escuchando a Antonio Tarragorros, no sé muy bien qué es lo que quiere decir con respecto y cómo conecta Menem con el río, pero yo quisiera saber si él se inspiraría en una canción viendo a ese río envuelto en edificios para ricos, pensado en una ciudad oligarca, realmente no comparto para nada, admirándolo como lo admiro. La verdad, no me cierra este río con nada de lo que tiene que ver admirar al río. Gracias. ...98.7... El aire de aquí. 98.7 Nacional Folclórica te informa. La presidenta en viaje a Chile, Cristina Fernández, vuela a Santiago de Chile, donde tiene previsto reunirse esta tarde con su colega electa, Michelle Bachelet, y asistir a una cena de gala ofrecida por el mandatario saliente, Sebastián Piñera. La jefa de Estado partió desde el sector militar del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery a bordo del avión presidencial Tango 01, junto con el canciller Héctor Timerman y el secretario de Comunicación Pública Alfredo Scochimarro. Además, forman parte de la comitiva la presidenta del Bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, el senador del Frente para la Victoria por San Juan, Ruperto Godoy, el senador socialista Rubén Giustiniani y el diputado del Frente Cívico de Santiago del Estero, Cristian Oliva. Este aumento innecesario va a expulsar a un sector que viaja en subte, lo señaló el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro, Roberto Pianelli, quien apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri por el aumento innecesario en la tarifa del subte que comenzará a regir el viernes y afirmó: el objetivo es tratar de demostrar que se viaja más cómodo y lo van a hacer porque se va a expulsar a un sector que viaja en este medio. ...9 millones de vacunas antigripales están listas para ser distribuidas a grupos de riesgo. Son dosis de vacunas antigripales para ser distribuidas en vacunatorios y hospitales públicos de todo el país para personas que integren los denominados grupos de riesgo y que fueron recibidas por el jefe de gabinete Jorge Capitanich y el ministro de Salud Juan Mansur. El total adquirido para este año por el Estado Nacional es de 9 millones de dosis que se distribuirán bajo un sistema de evaluación sistemática del cumplimiento de las metas de cobertura de la población de riesgo, dijo Capitanich. Cuatro de la tarde, 5 minutos, la temperatura en Buenos Aires, 22 grados, la humedad 34%, el cielo continúa algo nublado. Informó 98.7, el aire de aquí. Frecuencia modulada, 98.7. Nacional Folclórica. El aire de aquí. Continuamos en Nacional Folclórica junto a Emiliana Merino. Soy corazón de oro negro que estirpas de mis adentros. Soy Chubut, soy Lombardía. Hola, buenas tardes. Habla Fernando Vizcarra para felicitarlo por el programa. Y bueno, también para mandarle un saludo a mi querido amigo Ramón Ayala, que está cumpliendo años. Así que bueno, que mi querido amigo Ramón Ayala, feliz cumpleaños y que sigas cumpliendo por mucho más. Junto a los tuyos, que la pases lindo. Un abrazo, Fernando Vizcarra. Hola, Colo. De nuevo Roberto Santos Lugares. Bueno, acabo de llegar a mi ranchito, acá te escucho bien y espero que vos también. Pasa que hay una antena de una radio local y estaba en la calle antes. Te decía que de la infinidad de canciones que le hablan al Paraná, yo rescato una que habla del remanso Valerio, oración del remanso. Si la tenés a mano, pasala, dale. Qué bonita. Cariño, chao. Hola Colo, habla Miguel de Wilde. Muy bueno el programa, muy buena la ocurrencia del río. Ahora con respecto a lo de Puerto Madero, en Puerto Madero el río no se ve, fue un negociado asqueroso que hizo Menem. Y además le sacó terrenos al Colegio Nacional Buenos Aires, por ejemplo. Así que Tarragorro se corra del sol, que le está afectando el calorcito en los sesitos. Gracias. Hola Emiliana, te habla Mario de Lanús. Hay un chamamé, Pedro Canavero de Teresa Parodi. Dice Pedro Canavero todo el tiempo se ha ido. Sobre la vieja canoa lentamente te la fue llevando el río. Bueno, tu programa, gracias, un abrazo. Hola Colo, ¿cómo estás? Olival, de verdad, te saluda, ¿cómo estás? Mira, desde que empezaste estoy pensando de quién es o quién la hace, no me acuerdo. Hay una canción bellísima que dice canción para, se llama canción para Río Uruguay. Me vas a ayudar, a ver. No acuerdo bien quién la canta, gracias, que tengas buen día con el video. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se comunican, que son un montón. ¿Y a qué teléfono, Miguel? Y nos llaman al 4999-0987. Acuérdense, 4999-0987. Y también nos pueden escuchar por internet, Miguel. Sí, a través de www.radionacional.com.ar. Todavía no tenemos Facebook, pero ya lo vamos a tener. Somos un poco colgados con estas cuestiones tecnológicas. Ya nos vamos a ocupar de abrir un Facebook para aquellos que por ahí no pueden llamar por teléfono, pero sí tienen ganas de participar escribiéndonos mensajes. Hay una lista que veo ahí entre tus manos, Miguel. ¿Qué anotaste? Algo anoté. A ver, Río Rebelde, El Paraná en una zamba, Por el río volveré, Río Uruguay, Viejo Paraná, Río que va lejos, Río de Sueños, bueno, Pedro Canoero, que recién mencionó un oyente, el viejo río Marrón, el viejo río Cosquín, parte de un tema que canta Hernán Figueroa Reyes, para Río Gallegos, un tema que grabó Hugo Jiménez Agüero, y Marina Luz Uriaga colaboró con El Jangadero, dice, río abajo voy llevando la jangada, una claro, parte del tema. Así. Flores del Alma, también lo sugirió Marina, musiquero que te fuiste por la senda azul del agua. ¡Pah! ¿Qué tal? ¡Qué memoria, por favor! Y qué bueno, me encantó también todos los oyentes que llamaron para hacer comentarios que se vinculan a la nota que tuvimos con Antonio Tarragorros, ¿no? Ahí empezó a levantar polvareda, como dijo él mismo, ¿no? Tiré un par de piedras al techo. Y sí, sin duda, con lo polémico y provocador de siempre, ahí estuvo la nota con Antonio Tarragorros, se habló de varios ríos del litoral, pero también el Río de la Plata. Él citaba la construcción de Puerto Madero como toda una construcción que está mirando al río. Una construcción que mira al río y que es de difícil acceso. Convengamos que es de difícil acceso. Pero si vos observás, Colo, históricamente Buenos Aires le ha dado la espalda al río antes que construyan todos estos edificios de lujo. Exacto. Que estaban los viejos depósitos de la aduana, que hoy son restaurantes que los han reciclado, por lo menos no han perdido la identidad en su construcción, pero siempre se le dio la espalda al río. Claro, es algo que a mí de verdad me llama mucho la atención en general. Incluso ocurre, y también lo citaba hace un rato cuando charlábamos con Antonio, con la costa atlántica. Vos fíjate que la mayoría de los bares o restaurantes, si vos vas a Mar del Plata, no están sobre la costa. Es decir, vos no puedes estar almorzando, cenando, mirando el mar, como ocurre, por ejemplo, en cualquier bar o restaurante de Brasil, ¿no? De los hermanos brasileños que están acá nomás, muy cerquita también. Son completamente diferentes. Vaya a saber por qué. No sé, tendrá que ver con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia, con falta de viveza o con, qué sé yo, quizás también un gusto por la parte más mediterránea y no tanto por el agua. No lo sé, la dejo picando, a ver qué opinan ustedes. Thank you. oración del remanso. El río aparece. Agua del río. pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Oración del remanso. Alguien por ahí lo pedía, ¿no? Entre todos los que llamaron, se comunicaron para hablar de los ríos o para citar canciones que hablen del río. La versión que nosotros elegimos es la de Carabajales. Ahí se escuchaba la voz de Peteco y todos los integrantes de los Carabajal que se juntaron para hacer un disco buenísimo, con un montón de canciones, entre ellas esta, la oración del remanso. Sí, Emiliana, te habla Hernández Saavedra. Bueno, muy bueno el programa. Yo lo entiendo, Tararroros, lo que dijo. Primero, Puerto Madero lo impulsó Neustar. Y después, ¿no es cierto?, todos los oligarcas, ¿no es cierto?, no van al río. Es más, este fin de semana escuché desde Ituzaingó un programa, ¿no es cierto?, que la gente se la pasa en las piletas de natación. Los que van al río, la clase pobre. Así que la piba esa, ¿no es cierto?, evidentemente interpretó lo que dijo Tararroros. Hola. Colo, muy lindo el programa. Pero bueno, con respecto a este señor Tarragós, es muy bueno como acordeonista, como acordeón, como músico. Pero que recuerde que en un Cosquín se llevó al oligarca del campo y cuando lo anunció le apagaron todas las luces y tuvo que bajar del escenario. Porque es un oligarca. Hola, Colo. Mi nombre es Yolanda. Mira, no siempre le dimos la espalda al río. Tengo mis años y de las primeras veces que yo venía a Buenos Aires, nos bañábamos en la costanera. Era un paseo hermosísimo. Había muchísima gente. Bueno, te dejo un beso grande. Gracias. Bueno, ¿cuántos mensajes? Un montón. Y me gusta porque se está poniendo Kenchi la tarde, ¿eh? No nos dormimos para nada, nos despabilamos cada vez más con los comentarios que van haciendo ustedes. Digo, para aquellos que recién sintonizan la 98.7, estuvimos conversando largamente con Antonio Tarragorros acerca de los ríos, ¿no? El eje del programa de hoy tiene que ver con canciones que nombran o hacen alusión al río. Antonio Tarragorros habló de los ríos, del litoral en general, y es más, habló también del Nilo, del Ganges, de los ríos espirituosos y espirituales que aparecen en el mundo, ¿no? No hablo de la Argentina nada más, pero entre otras cosas también habló del Río de la Plata y de esa decisión que se tomó en un momento determinado de generar edificios altos y un mundo paralelo como es Puerto Madero a orillas del río, ¿no? Del puerto. Uh-huh. A raíz de eso empezaron a surgir un montón de llamados de oyentes que están a favor o en contra de lo que dijo y de la decisión también de generar esos edificios alrededor del río. Sí, a propósito de lo que decía un oyente que duda si es verdad que le dimos la espalda al río. Se han construido un montón de cosas, boliches, y ya no está más todo eso. Esa playa donde ella se bañaba, como nosotros también, la zona de Vicente López, el Ancla, estoy hablando de hace unos años, unos cuantos años atrás. Coincido con la oyente, pero se fue tapando todo. Claro. Si no son torres, son boliches, ¿no? Claro, bueno, yo misma les voy a decir, yo soy bericense, yo nací en Berisso. Berisso tiene salida al río. Ajá. Hay un puerto, está el puerto de Berisso, desde donde llegaron muchísimos barcos a trabajar en los frigoríficos, en el Swift y en el Armour, ¿eh? Dos grandes frigoríficos que existieron en mi ciudad, también los saladeros. Bueno, hubo muchísima inmigración que llegaba a través del puerto del Río de la Plata en Berisso, hablo, no del puerto de Buenos Aires. También está Punta Lara. Punta Lara es, muchos deben recordar, yo creo que muchos veraneaban en Punta Lara. Ensenada, la ciudad de Ensenada, que linda con Berisso y con La Plata, tiene río. Aún hoy hay algunos barcitos, algunos boliches y muchos campings que dan al río, donde va a disfrutar del agua a la popu, ¿no? Básicamente. La zona de Quilmes, por ejemplo. Toda la zona de Quilmes, claro. La gente que no tiene demasiado dinero para viajar para conocer los ríos del mundo, pero sí necesita refrescarse y disfrutar y salir a pescar, bueno, aún hoy sigue yendo a Punta Lara, digo yo. Sin embargo, es cierto que con los años cada vez hay menos acceso. Es cierto. Los pocos bares que había se fueron fundiendo. Yo creo que hay, no sé, falta una decisión real de algún político que quiera darle empuje turístico a estas zonas, que son las zonas que suele frecuentar la clase baja, digamos, ¿no? Las clases altas, ¿no? Son ideas, no sé, habría que pensarlo. Yo no soy una entendida en la cuestión. Deberíamos quizás hablar con la gente que sí tiene esas posibilidades a su alcance. Pero es verdad que el río ha formado parte históricamente de todos. De una manera o de otra, los ríos aparecen. Acá está Teresa Parodi y Pedro Canoero. ¿Qué cosas pasan cuando el río crece? Pedro Canoero, todo tu tiempo se ha ido. Sobre la vieja canoa, lentamente te lo fue llevando el río. Pedro Canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa, como un duende sin edad y sin memoria. Cuando te dormías, Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. La esperanza se te iba sobre el agua amanecida. Tu esperanza, Pedro, al fin no tuvo orillas. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue. Letra, ¿no? Y qué triste, en serio, cómo se te va la vida en una inundación. Y siempre los pobres son en realidad los que más lo sufren, porque ya sabemos que los ricos viven lejos de las zonas bajas, ¿no? Están en las zonas mucho más altas. Bueno, ahí estaba el reflejo de este clásico, ¿no? De Pedro Canoero y la voz de Teresa Parodi. Y los amigos que 98.7. La distancia está y sabemos, vivo el regreso. Sueño tus labios de miel, amor. Si estoy despierto, huele el aire a tu perfume, amor. De terciopelo, vibra dentro en mí esto nuestro camino cierto. Nacional Folclórica.

Viento, misterio, instrumento de liberación. Salamancas y caminos por Nacional Folclórica. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, un toro de nubes camino, con sabor a miel es Juan. Yagueño soy, señores, cantando la chacarera, cruzando el río dulce, siempre alguien me espera. Gente de río, pescadores, de mi río Paraná. El Paraná, el Uruguay, el salado, el dulce. ¿Cuántos ríos riegan nuestro cancionero popular? Nacional Folclórica 98.7. El aire de aquí. Continuamos en Nacional Folclórica junto a Emiliana Merino. Porque ando un pampa en mi sangre, provincia de Buenos Aires, me gusta el aire de aquí. Porque anda un pampa en mi sangre, me gusta el aire de aquí. Lindo el debate, yo soy un remisero de Rosario, me llamo Fermín, y vengo siempre a Buenos Aires y cuando apenas puedo sintonizar escucho esta radio. No se olviden de Puerto Tirol. Muchas gracias, muy lindo el programa. Bueno, gracias a vos por llamarnos. Mirá, bueno, si sos de Rosario entonces tenés, pero el río cerca, cerca, ¿no? Por más que vivas en Buenos Aires seguro recordás. Oh, no, vos dijiste que ibas y venías, no sé dónde trabajarás, allá o acá. Pero si vas y venís, tenés entonces dos tipos de río bien diferentes, ¿no? Uno cerca y el otro más lejos. Hola, Colón. Bueno, me alegra que estés en el programa. Lástima que entro y salgo y no puedo escuchar todo. Pero escuché que estaban hablando de los ríos. Así es. Bueno, a mí me parece que acá en Buenos Aires no se aprovecha lo que tenemos. Uno va del lado de Uruguay y tiene una costanera hermosa y el río es limpio. Y no sé si es tanto para clases sociales, y no, me parece que es para todo el mundo. Bueno, un beso grande. Chau, chau. Un beso enorme para vos también. Gracias por tu llamado. Para el programa de la Colo. Sí. Ramón Ayala le canta al río Iguazú, y Guaraní en alguna canción que dice: Paraná, Paraná, viejo río, viejo amigo de mi mocedad, yo que fui marinero en tus aguas, cómo no te iba a dar mi cantar. Miguel de Villa del Parque. Ah, grande Miguel, mira, grande, grande, gracias por el aporte. Mira, hasta ahora nadie lo había nombrado a Horacio Guaraní. Bueno, un montón de llamados, ¿eh? Qué bueno eso. Me gusta que den sus aportes y que opinen y que se arme debate acerca de temas que nos rozan todo el tiempo. Algo tan sencillo, tan simple como es el río o un río, abre ventanas por todas partes, ¿no? Sí. Hay hasta aquellas tangueras como Sara Laza, claro, que también tiene su río. Tengo mi río, no precisamente es río. ¿Cómo es, que? A claro, ver, ¿qué? Yo le voy a explicar. Dígame. Perdóneme, la trato de usted porque usted es la conductora y no quiero tampoco. dígame, licenciada. Sucede que trato de poner un tango en cuyo título figure la consigna del día. Uh-huh, no hay ningún tango. Nada. Y si alguien sabe de alguno, que me lo diga, que tenga en su título la palabra río. Algo así aproximado es Nieblas del Riachuelo. Fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y corrajes donde el viento viene a usar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir sueñan, sin embargo, que hacia el mar han de partir. niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueña, marinero, con tu viejo bergantín. Bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras canto mi canción. Llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar. Bordas de lanchones sin amarras que soltar. Triste caravana sin destino ni ilusión. Como un barco preso en la botella del Fijón. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volví, nunca más la vi, nunca más tu voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. ¿Te gustó? Ay, me encantó. Y además ese final, chan, chan. ¿No? Bueno, no diga que es lo más rescatable del tango, el chan, no, chan. No, pero suma, me gusta. Bueno, es como el PRI cantó? De los chalchaleros, ¿viste? El PRI. Sin ¿quién el chan, cantó? Chan. ¿Quién cantó? Ah, ¿quién cantó? El polaco, Roberto Goyeneche. El polaco Goyeneche. El tango, como le dije, es Niebla del Riachuelo. Y el riachuelo es un pequeño curso del río, por uh-huh. eso lo asociamos acá en este caso con el río. Sí. Y por lo que vemos, estaba tan contaminado en ese momento como ahora. Bueno, ya que estamos en debate, ya que estamos picantes en esta tarde, ¿no? Claro, donde aparecen claro. unos mensajes así, muy comprometidos, el riachuelo ha sido también otro tema de largos debates políticos, ¿no? Sin duda. Sin duda. Claro. El tema de la limpieza del riachuelo, ¿cuántos años lleva ya? Muchísimo. Pregúnteselo a María Julia. Bueno, por ejemplo, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Cómo no me voy a acordar? Bueno, ahí está, seguimos echando leña al fuego entonces. Bueno, hasta mañana. Gracias, Sara Laza. En el modo de llorar, ya mi canción se me va. Lolita Torres nos traía de Ariel Ramírez, Sol del Paraná. El tema completo es Río, a ver, ajá, ayúdame. No la tenían, era una perlita que trajimos. Agua y Sol del Paraná, de Ariel Ramírez, y la versión de Lolita Torres, que grabó un disco con Ariel. Y fíjate vos, cuántos años hemos viajado a través del túnel del tiempo. Lindo, lindo, hablando del río. 98.7. La tierra madre pinta el alma de suave color, y con los años va dejando paisajes de amor. Nacional Folclórica. Los que vienen cantando en Nacional Folclórica. La tradición en boca de la nueva generación. Artista Santa Diabla. Tema Caminando como Chango, de Micaela Farías Gómez y Martín Morales. Los que vienen cantando en Nacional Folclórica. La tradición en boca de la nueva generación. Si querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Nacional. Llama al 43-28-61-93 o escribí a publicidad.nra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la Radio Pública. Los himnos que los pescadores le ofrecen al río. Cristo de las redes, no nos abandone. 98.7 Nacional Folclórica. El aire de aquí. Continuamos en Nacional Folclórica junto a Emiliana Merino. Porque anda un pampa en mi sangre, provincia de Buenos Aires, me gusta el aire de aquí. Porque anda un pampa en mi sangre, me gusta el aire de aquí. Hola Colo, hoy estoy llamador de nuevo Roberto, de Santos Lugares. Decirle a Sara Laza que en el 1971 la señora Susana Rinaldi grabó un tango de Hilda Herrera y Nela Castro que se llama Juancito Laguna se baña en el río. Gracias, chao. Es cierto, es verdad. Bien. Escúchame, y Juancito Laguna... O Juanito Laguna. Juanito. No también tiene... Claro, es el mismo de César Isela, que grabó todo un especial y en el que se inspiró nuestro artista plástico, que se me fue el nombre. Antonio Berni. Claro, el mismo que también pintó a Ramona, ¿no? Son todos personajes que después fueron reflejados también por la música. Para el programa de la Colo, Río Manso, por Julio Molina Cabral en su época. Mirando correr el río, le dije casi en silencio, vas a tener que andar mucho para ganarle a mis sueños. Chao, Miguel de Villa del Parque. Gracias, Miguelito. Muchas gracias. Bueno, al comienzo del programa hablamos de las efemérides, dijimos que no somos así fundamentalistas ni talibanes de las efemérides, pero que muchas veces nos sirven para organizar el material, la información que tenemos y la música que elegimos para compartir con ustedes.

la profundidad de dos voces muy, muy fuertes, la de Nicolás Guillén y después la de Alfredo Zitarrosa, los dos haciendo guitarra. Y ahora, un dato más para que tengas en cuenta, la voz del propio Alfredo, hablando del candombe y de uno de los más famosos, ¿no?, de Doña Soledad. Escucha. Nos vamos a despedir, amigos, con un candombe, un género de raíz afro, género de ambiente ciudadano, propiamente rioplatense, el candombe. Sus orígenes pueden ubicarse allá en el siglo XVII, siglo XVI, tal vez, ¿sí? En el candomblé, en el tangó, fiestas de los negros africanos que separados por tribus celebraban la coronación de sus reyes respectivos, especialmente en épocas, en 6 de enero. El candombe se toca en nuestro país, hoy todavía está vigente este género en toda su autenticidad, en particular en la costa oriental del estuario, no así en la provincia de Buenos Aires, aunque también se puede identificar al candombe como género porteño, por cuanto es un género rioplatense. Se toca con tambores nada más, es una danza de carnaval, en todo caso hoy es eso, nada más. Vamos a tocar un candombe dedicado a un personaje de la vida real para despedirnos. Su título es Doña Soledad. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén, ajá, peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen que haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vintenes tendrán sin la generosidad? Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Mire, Doña Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Doña Soledad, pero no quiera saber lo que le sale un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, hay que trabajar, pero hay que pensar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, no se vaya a morir, la van a enterrar, la van a enterrar. Hay que trabajar, Doña Soledad, no se vaya a morir, Doña Soledad, pero hay que pensar, Doña Soledad, hay que trabajar, Doña Soledad, no se vaya a morir, Doña Soledad, la van a enterrar, Doña Soledad, Doña Soledad, Doña Soledad, Doña Soledad. Una de las versiones que más me gusta de este candombe que se grabó tantas veces, ¿no? Y hay muchísimas versiones de esta creación de Alfredo Zitarrosa. Nosotros elegimos la de Lorena Astudillo y Daniel Massa, que han grabado un disco juntos maravilloso. Creo que es uno de los discos más lindos que salieron este año que pasó. Sí, lo he hablado varias veces con ella y realmente me encanta. Ahora ya nos estamos despidiendo, tenemos el ganador de hoy, agradecemos a todos los que llamaron y nos dieron nombres de ríos. Nos vamos a ir hoy con una larga lista entre Miguel, Sara, el aporte de Marina Luz Uriaga con todo el litoral ahí a flor de piel. Y bueno, y ustedes que fueron los que llamaron, se comunicaron y nos dejaron sus datos. Nos vamos con una larga lista de canciones que hacen alusión al río o a los ríos. Hay un solo ganador, vas a tener que venir a retirar tu premio, tu disco compacto con música folclórica, a Maipú 555, Miguel de Villa del Parque. Miguel de Villa del Parque, sos el ganador, así que venite a partir de esta tarde cuando quieras. Nosotros ya nos vamos yendo. Tenemos un montón de canciones más todavía para pasar sobre el río. Hay también una que nos quedó colgada. En una de esas nos podemos ir escuchando un fragmento de una canción de León Gieco con Los Piojos y Papo, porque hoy cumpliría años también Papo. Hay una canción que es folclórica, pero que también tiene su toque rockero. Tenemos algunas licencias, coqueteamos a veces, entre otros géneros nos permitimos hacer eso siempre y cuando tengan calidad, siempre y cuando sean buenos, ¿no? Nosotros decimos, la música puede ser buena o puede ser mala más allá del género que atraviese. Creo que esta es una de esas creaciones que nos gustan y que por eso pasamos. Gracias, Miguel, por todo. Un gusto, como siempre, esta mañana, Col. Nos reencontramos mañana. Gracias, Sandrita, genia total. Nos vamos, mirá, lo tenemos a Celso Minio, Marcelo Simón, a Sara Laza, a Marina Luz Uriaga, Caro, que por ejemplo. Carolina Guevara. ¿Está acá, Caro? Sí. Carito, que ya nos va a informar a las 5 de la tarde. Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana. Nos vamos escuchando, sí, a Papo, a Gieco y a Los Piojos. Casa sola que se va desde un avión, quizá en la 98.7, el aire de aquí. 98.7, Nacional Folclórica, te informa. La presidenta Cristina Fernández en Santiago de Chile. La jefa de Estado se reunirá esta misma tarde con su colega electa Michelle Bachelet y asistirá a la cena de gala ofrecida por el mandatario saliente Sebastián Piñera. La democracia nos ha permitido modificar la cara de esta región, que en otras épocas no fue tan feliz. Fueron los primeros conceptos que formuló la mandataria al arribar a la capital de Chile. El legislador Alejandro Bodart presentó un recurso de amparo para frenar el aumento del subte porteño. El legislador del MST Nueva Izquierda se presentó ante la justicia en lo contencioso administrativo y tributario para presentar un amparo contra la suba del subte anunciada por el gobierno porteño, que llevará el precio del boleto a 4 pesos con 50 centavos a partir del viernes 14 de marzo. Tras realizar la presentación, que recayó en el juzgado número 1, Secretaría 1, a cargo de la jueza Elena Liberatori, Bodart expresó: confío en que la justicia atienda las razones que planteo y antes del viernes 14 suspenda este nuevo tarifazo injustificado. El gobierno y docentes bonaerenses buscarán destrabar mañana el conflicto salarial que impide el inicio normal de clases en la provincia. La tercera reunión paritaria salarial se llevará a cabo a partir de las 17 en la sede de la Subsecretaría de la Negociación Colectiva del Sector Público de la Cartera de Trabajo, ubicada en la calle 56, número 1127, entre 17 y 18 de la ciudad de La Plata. Las 5 de la tarde, 2 minutos, la temperatura en Buenos Aires 23 grados 4 décimos, humedad 46%, el cielo continúa algo nublado. Informó 98.7, el aire de aquí. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nacional Folclórica. 98.7. El aire de aquí. Un día como hoy sucedió algo para siempre. 10 de marzo de 1927 nace en Villurquiza, suelo misionero, Ramón Ayala. Músico, cantor, pintor y poeta popular, autor de bellísimos clásicos litoraleños como Pan del Agua, Mi Pequeño Amor, El Cachapecero, Posadeña Linda, Canto al Río Uruguay, El Mensú, Retrato de un Pescador y El Cosechero, entre otras obras. También es el creador del ritmo gualambao. El aire de aquí saluda a Ramón Ayala en el día de su cumpleaños. Ya lleva por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós, las lejanas islas que se empeñan en volver, la nostalgia del primer amor.